es admirada en los cielos. Y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy un nuevo. Y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un grandeo. Él me lleva por siempre en victoria, y de hecho cabecino cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. De Jesús me dijo que me liera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo pique. Señores, señores, Jesús me dijo que me liera, si el enemigo me tiende la cadera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo pique. Thank you.